¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio, el 107.8 de la banda de frecuencia modulada y a través de internet en un punto azul, blogspot.com. Y es un programa que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Fronteras Radio desde el siglo pasado y todos los jueves por la noche en directo. Saludos de Alfonso Saborido, que se encuentra aquí dentro del cristal, y de nuestros compañeros que se encuentran con nosotros. Don Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Bien. Don José Luis Espimira. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Don Joaquín, buenas noches. Buenas noches. Y don Palufelu Pablo, buenas noches. Buenas noches. Me acuerdo mejor de los correos electrónicos de las personas que de los nombres. Con Joaquín me pasa igual. Me acuerdo de Jobasa, no me acuerdo de él. 7 años aquí y no se acuerda de mi nombre. Es muy fuerte. El otro día me decían... Ya dentro de poco habrá que decir el doctor Fernández. Más bien, más vale. Doctor Fernández. Doctor Fernández Luca. Fernández es corriente. Pero Fernández Luca ya tiene más personalidad. Fernández Luca ya... Por eso me los vi. Bueno, antes que nada, yo quiero hacer mención... Aunque no tiene nada que ver con la astronomía, pero yo supongo que estáis de acuerdo, y conmigo también, y todo el mundo que nos escuche, por lo menos todas las personas que tengan buen uso de razón, de manifestar nuestra más enérgica repulsa a lo que ha pasado hoy en Jerez, esta mañana en la calle Manolete de la Constancia, con el apuñalamiento de una chiquilla de 17 años. La violencia doméstica parece que es una cosa que está... ¿Qué pasa por ahí? Pero también pasa por aquí, y nos coge de cerca. Y cuando muchas veces en esta radio hemos tenido debates, yo siempre lo resumo en una cosa: cuenten los ataúdes, ¿vale? Y ahí vemos la gravedad del asunto. Pues después de esta triste noticia, que por lo visto la chica parece que se va a poner bien, que ha tenido suerte encima de todo, pues vamos a comenzar el programa de hoy. ¿Y por dónde empezamos? Bueno, yo quiero hacer mención a una cosa que el jueves pasado no lo hice porque estábamos en campaña electoral y no me parecía oportuno decirlo aquí en ese momento. Pero como ya ha pasado la campaña electoral y si mis contertulios se dejan de jugar con las máquinas de fotos, pues yo seguiré atento porque me distraigo. Una de las promesas electorales que hizo la que ha ganado las elecciones en Jerez y delante de la ministra de Cultura el martes pasado de campaña, es la construcción de un plan de un planetario en Jerez. Lo digo hoy, no lo dije la semana pasada, por razones obvias. Ya os iré contando cómo va el tema. Cómo va el tema. Porque la señora alcaldesa no sabe la que le ha caído con la agrupación Magallanes pidiendo un planetario, ¿no? Pero bueno, para eso estamos. Eso por un lado. Por otro lado, Lito tiene que decir, bueno, Lito siempre tiene muchas cosas que decir, pero tiene que decir algo muy interesante para el sábado este que viene. Sábado, que si no me equivoco, será día 2 de junio, ¿no? Sí, señor. Sí, 2 de junio, por si las personas que nos escuchan. El sábado, próximo, cuando nos escuchen, va a ser tarde, pero bueno. El próximo sábado 2 de junio, aprovechando el Día de las Fuerzas Armadas, el Observatorio Naval de San Fernando tendrá jornadas de puertas abiertas. Y mostrará sus instalaciones a todo aquel que se presente por allí. O sea, que no hace falta las citas previas ni la concertación de visita organizada ni nada. Para quien quiera volver a visitar, si ya lo ha hecho o conocerlo por primera vez, aquí algunos lo conocemos. Recomendamos encarecidamente que se haga la visita porque es digno de ver, ¿no? Las instalaciones, y bueno, aprovechar esta oportunidad que nos brinda los marines de allí de San Fernando para que demostrarnos todas sus instalaciones. ¿De aquí lo hemos visto todo? Yo sí. Los que estamos aquí, Joaquín, ¿tú fuiste? Yo también fui. Pablo, ¿tú fuiste? Sí. Sí, yo, Joaquín, creo recordar que sí, yo, de todas maneras, alguna foto. Yo quiero que la agrupación, me lo comentaste no hace mucho, que vayamos como agrupación, sí, porque sí, siempre te atienden de otra manera distinta. No es que atiendan al público mal, pero a nosotros nos pueden atender de otra manera, digamos, más profesional. La otra vez que fuimos así, nivel, todos juntos, fuimos como agrupación. Sí, además fuimos un grupo bueno, un grupo bastante numeroso, y nos enseñaron, vamos, todo lo que hasta el último recoveco de... Sí, aparte, yo recuerdo los libros de... De Galileo, de Copérnico. De Galileo, Copérnico, de Newton había. Newton, ¿no? Yo creo que era de un principio original. Había, ¿no? Hay cosas ahí matemática muy antiguas. Había libros de Ohm. Recuerdo. Ohm, el de la ley. El fantasma Ohm que tenían en la biblioteca. El fantasma. Oye, le hice una foto y salió. Sí. Salió, tengo la foto hecha. ¿Qué fantasma? ¿Qué fantasma? El fantasma es un cuadro que hay en el fondo de la biblioteca. Que si lo miras de cerca ves una cara, y si lo miras de lejos ves otra. Una vez un militar joven, y si lo ves de lejos ves un militar viejo con barba blanca y pelo blanco. Es una especie de efecto óptico, pero que lo conseguí captar esta con la cámara de foto. Muy curioso. Otra de las cosas muy curiosas de allí, los relojes atómicos. Los relojes atómicos. Toda la parte de reloj atómico no nos la enseñaron ni nos la explicaron. Cómo iba el tema de la parte de sismógrafo. La parte del sismógrafo, el observatorio, el meridiano, los instrumentos antiguos que tienen ahí en exposición. Además, te das cuenta de... Donde nos subimos fue arriba, donde está el cuando miras arriba y ves la bahía de Cádiz, lo bonito que es la vista que tiene el observatorio desde arriba, y el mamotreto que es el Bahía Sur. Te das cuenta, cuando está en Bahía Sur, no, tú qué bonito todo esto, ¿no? Pero desde arriba ves tú el pegotón que es eso... En el marco de la bahía, bueno, la bahía, claro. La civilización es así. ¿Que se sabe el horario que hay de visita? Sí, de 10 a 2 de la tarde. Por la mañana. Sábado, vale. Un servidor está aquí poniendo zarzuelas, óperas. Trabajo el sábado por la mañana, ¿no? Lo sé porque, bueno, estaba en la penúltima conferencia del segundo ciclo que organiza la UCA con el observatorio, y lo comentó al final de la conferencia, como que lo sepan todos los que estábamos asistiendo allí, de que hay jornadas abiertas. Así que por la mañana, de 10 a 2, sabadito, visita, se puede tachar como visita al observatorio, que es, ya digo, unas instalaciones muy curiosas. Digna de ver. Eso es una de las razones que yo le daba a la ministra de Cultura. Yo en mi vida había hablado con un ministro, y vino con una ministra. Y tuve la oportunidad, junto con Pablo, que estaba a mi lado, de poder hablar, porque toda una señora ministra, ¿no? Y yo le decía que Andalucía la podemos considerar referencia para la astronomía en España. Tenemos en Almería el Observatorio Calaralto. Tenemos en Granada otro observatorio, el Instituto de Astrofísica, si no me equivoco, y el Parque de la Ciencia de Granada. En Córdoba se acaba de estrenar el Observatorio de Cardeña, que le dije a la ministra, en su tierra, que lo conocía el observatorio, ¿no? Luego hace poco el Observatorio de Almadén de la Plata en la Sierra Norte de Sevilla. Y yo decía, eso, Andalucía Oriental está muy avanzada en astronomía, y Andalucía Occidental, con lo que es, teniendo el Observatorio Astronómico de San Fernando, pues no nos podemos quedar atrás. Y quería yo, por eso, un planetario en Jerez que fuera también referencia a la astronomía aquí. También, ¿no? también tenemos, no olvides, dos facultades de física muy importantes, Sevilla y Granada. Uh-huh, también. Uh-huh. Huelva está un poquito más a... Ay, no hay agrupación de Huelva, ahora que caigo, ¿no? Yo creo que yo recuerdo ahora mismo de memoria, no, creo que no. No, no, en Sevilla hay varias... En Cádiz, en Córdoba, no, en Huelva no me suena que haya, no sé, que haya alguna así en algún pueblo. Pues, no recuerdo yo ahora mismo. Que nos perdonen si la hay y no la conocemos, pero bueno, no me suena. No, si la hay no hace ruido, ¿eh? No lo sé, yo creo. Joder, que no. Si la hay, si la hay. Ah, esto es un... Bueno, digo yo, sí. Tú eres informático, ¿tú tienes contacto con Google? Ojalá. Porque es que pongo la agrupación de Huelva y me sale contacto no acciones de Cádiz, ¿eh? De Hércules, sale por todos lados. Contacto no acciones. Contacto no, es el dueño. Dice Joaquín, es uno de los dueños. Entonces no estaría aquí. Agrupación Astronómica Valverdeña, Cygnus, de Valverde del Camino. Ah, mira, ves. Pues no famosa por sus votos. No los votos de que hicimos el domingo, sino votos con los B. Ni los votos que hacen en la iglesia también. Tampoco. Ni los ex votos, tampoco. Otro tipo de votos. Ni el Botox con X. Que es otro tipo de Botox. ¿No? Tipo de... ¿No, Pablo? Claro. El Botox es con B y con X. Pablo está revolucionado hoy, ¿eh? ¿Qué le pasa? No viene todos los días igual. ¿Qué le pasa? No lo sé. La verdad. Yo creo que es la pubertad. La pubertad, ¿no? Las hormonas, ¿no? Esto... No sé. ¿Cómo definirlo? La edad de... El final de carrera. La edad de... ¿Qué significa el Botox, la excitación. La edad ¿quiere decir, no? No sé qué significa, pero se utiliza... Botulinictoxina. De botocina botulínica. B de... BO de botulínico y de tocina. Es una toxina, ¿no? Se la pone la gente en la cara. Del botulismo, la misma enfermedad del botulismo se provoca por esa toxina. Lo que es el desconocimiento, ¿eh? Lo ve más cosas. A ver. ¿Y se rellenan con eso las arrugas? Sí. Para los músculos pequeños que tiene la piel, que la piel tiene músculos, fibras musculares pequeñas, se relajen, entren en una parálisis flácida y baja la arruga. Así es. Que tengo aquí también datos de... ¿Dónde lo digo? Estación, escuchadme, Estación All Sky en el Arenosillo, Huelva. También investigan allí bólidos y meteoritos. Ah, el Arenosillo, sí, ahí forma parte, ¿cómo se llama? Madiedo. Uh-huh. Colabora con el Arenosillo, con lo de los bólidos. Por eso, pues nuestras disculpas a Huelva. Que los gaditanos, como tenemos el coto por medio... Vivimos a espaldas de Huelva, hay que reconocerlo. Y el polo químico también. Hay que reconocerlo. ¿Quién ha ido a Huelva de aquí? ¿Quién levante la mano? Yo. ¿Cuántas veces vas? He ido a Huelva. Sí, tú has ido a las oposiciones. Sí. Yo es que tengo allí familia. Tú tienes familia, pero. ¿En Moguer? ¿Qué? ¿En Moguer tienes tu familia? Sí. ¿En Moguer? Yo en Moguer lo que tengo es un amigo que vende helado de mi pueblo. En Moguer era la tierra de Juan Ramón Jiménez. Mi amigo Salvador está allí desde chiquitito vendiendo helado. Pues un día vamos de excursión a Huelva, hombre. Claro. Que lo temaba el Pablo. De visita al centro de astrobiología, por ejemplo. O te tranquilizas. No, que escucha mi padre. Te escucha tu padre, ¿eh? O te tranquilizas. Va a tener que desenchufar el micrófono. Porque estás, vamos. Tranquilícese. Relájese. ¿Vale? Ahí está. Está muy sonriente, yo no sé por qué. No sé. ¿Se habrá hecho novia? No sé. No, eso ya... Últimamente. ¿Se ha hecho novia o sea otra cosa? No. Últimamente, los mensajes, lo que ponen en el Messenger, para estudiarlo. ¿Sí? Para estudiarlo. Bueno, sin comentarios. Vamos a ver. Desde hace algunos días, he puesto, lo dije en un blog, que curiosamente entra más gente de fuera que de la misma agrupación, recogiendo, que se llama Diario de Astronomía, donde voy colocando el mogollón de noticias astronómicas que me van llegando a lo largo del día, ya del día. Hace tiempo hablamos de las utilidades de Google, ¿no? Y, sí, que mucha, y tú decías que mucha gente no sabe buscar, o no sabe... Google tiene una utilidad, que son las noticias, que es genial, o sea, hay que reconocer que es que lo hacen bien. Tú le pones una palabra, ¿eh? Te das de alta con esa palabra, y todas las noticias. Pablo, ¿te pasa? Nada. Estamos viendo de la silla unos crujidos. No, que estaba mal puesta la silla. Tiene nervioso hoy, ¿eh? Me la vaya a liar. Pues es el mal de San Vito, se llama. El mal de San Vito. Hay tú pones una palabra y todas las noticias que se producen en el mundo, en la prensa, te las manda. Los enlaces. Astronomía, ¿no? Que tú, por astronomía, ejemplo. ¿Para qué te digo? Tengo astronomía en Jerez. Bueno. Y te van llegando... Pero curioso, de Jerez me llega todo lo que pasa en Jerez de Zacatecas, en México, de Jerez de los Caballeros, de don Manuel Jerez, que es un señor que trabaja no sé dónde también sale. O sea, es muy curioso. Hay herramientas en el buscador y un comando para que dentro de tu búsqueda esté y. Sí, astronomía, pero eso no es una búsqueda. Que no es una búsqueda que tú haces directa, es yo que te lo mando. Tú mandas la palabra y que esa palabra clave, todas las noticias que se publican en el mundo las mandan. Y bueno, recibo la... Siento la madre, ¿no? Hay herramientas en Internet para buscar noticias y artículos y cosas de esas, que se utiliza mucho el comando y para intercalar varios fenómenos. Varios, ¿cómo se dirían? Eventos o como... ciudades a la vez. Por ejemplo, una de las noticias que me llega, y ha llegado esta mañana, y creo que es interesante como asociación astronómica que es, como actividad, y no deja de ser curiosa. La Asociación Astronómica de Huesca convoca el concurso de deseos, las lágrimas de San Lorenzo. Sí, lo he leído yo, que lo mandarás mando al grupo, sí. Lo he mandado, ¿eh? De deseos, sí. Como, o sea, bonito, ¿no? Convoca el tercer concurso, Lágrimas de San Lorenzo, en el que se premian los mejores deseos relacionados con las estrellas fugaces que envían los escolares de infantil, primaria, secundaria y bachillerato. La asociación ha enviado 24.000 fichas. Ya tiene dinero la asociación. 24.000 fichas. 24.000 fichas. Fíjate tú. A colegios aragoneses. También a San Lorenzo del Escorial de Madrid. Así como a diferentes colegios e institutos del país que lleven como nombre San Lorenzo. Según explicó hoy en rueda de prensa el presidente de la Asociación Astronomía de Huesca, Alberto Solanes. Alberto se llama el presidente. El nombre científico. Alberto. Como se acuerdan, estuvo muy de Cádiz. Exacto. A través de este concurso se intenta difundir la ciudad de Huesca. Por supuesto que se difunde, con 24.000 fichas, para que te digo, y sus fiestas con una práctica tan conocida como la de ver caer una estrella fugaz y pedir un deseo. Una práctica que la asociación ha aprovechado para convocar un concurso que ya va por la tercera edición. ¿Qué os parece? Es curioso. Es lo que tú dices, que no es que sea astronómico, aunque tiene que ver, pero si movilizan a un montón de niños para concursar y ver esa noche las Perseidas, pues... Introducir estupendo. La cultura, la astronomía en la cultura general, de ya sea del literal o de la prensa escrita o de... Está muy bien. La iniciativa es muy original. Eso sí. No suele ligarse lo que el... Porque la mayoría de asociaciones o agrupaciones astronómicas que hacen concursos suelen ser de fotografía, por ejemplo. Hacen concursos de fotografía, focales largas, focales cortas, no sé cuánto, pero este concurso es que de verdad curioso. Lo que habría que enterarse es qué es lo que premian, la originalidad. Claro, porque, y supongo será por edades, ¿no? O, claro, por se agrupan por edades. Un niño de 6 años no va a pedir lo mismo que un niño de 17. Que... Digo yo, no sé. No, sí, sí, pero que... Pero bueno, para hacerse notar, para que hablen de ellos, está bien, ¿no? Que hablen de uno aunque sea mal. Ahí está. Bueno, esa era una de las noticias. Otra cosa que tengo yo, estoy mirando, porque te voy a hacer una selección, un montón de noticias que contar. Pero iba a decir algo, Se me ha ido a la cabeza. Bueno, otra. los astrónomos se reúnen para analizar los 28 planetas descubiertos este año. Planetas extrasolares. De profesión, cazador de planetas. Se puede decir que ya llega a ser una especialidad dentro de la astronomía, ¿no? La astronomía solacional. Pues astrónomos de todo el mundo se reúnen esta semana en el idílico paisaje de Honolulu, en los Estados Unidos. En su simposio anual de la Sociedad Americana de Astronomía. Ellos sí que saben reunirse, ¿eh? Sí, ya que saben. En un desierto, como Dios manda. Sin carisma, sin contaminación estamos lumínica. Estamos empezando a ver que nuestro hogar, la Tierra, no es una rareza en el universo, explicó Geoffrey Marcy, de la Universidad de Berkeley. Y es que en los últimos descubrimientos realizados este año se han detectado 28 nuevos cuerpos orbitando alrededor de estrellas parecidas al Sol. Y a esto se le suman 236 los exoplanetas fuera del sistema solar conocidos. Y estamos descubriendo que la mayoría de estrellas no tienen un solo planeta. Además, de los últimos que se descubrió era muy parecido a la Tierra, como traje yo la noticia. Uh-huh. Una vez y media solamente de mayor masa. Y había por ahí una noticia también, que no sé si era, creo que la has mandado también tú, que había un sistema con dos soles. Que sí, que había un planeta con dos soles, puede ser. Uh-huh. Lo leí yo en una de las que tú mandaste. O sea, que lo de la puesta de sol en Tatooine no es tampoco tanta ciencia ficción. Hombre, hay muchos sistemas dobles, ¿no? Sí, lo curioso de la noticia es que se creía que los sistemas dobles no permitían o eran bastante complicados que hubiera planetas. Y pues si sistemas dobles ya se ha visto uno, pues... Sí, es verdad a lo mejor sí es más complicado. Estaban bastante separadas una estrella de otra, ¿no? Claro, y si están, permitía... Si están separadas una estrella de otra suficientemente lejos... Que los países pasen por el medio. Tú tienes la tuya alrededor de la que orbitas, pero la otra no la ves como una puesta de sol. Ves una estrellita un poco más grande que otra, pero no es una puesta de sol como la famosa de Tatooine. Sí, verías como en 2000, lo vería como en 2010. Como en 2000, al final de la película 2010. Uh-huh. Que dos soles. Eso, tienen que estar muy cerca los dos soles y permitir un sistema planetario que no interfiera uno con el otro. Claro. Sí, bueno, eso se ve. De marea destrozaría el planeta, ¿no? En el libro de Isaac Asimov, Anochecer. No sé si lo habéis leído. ¿Anochecer? No, lo hemos comentado. Sí. Vamos, lo habéis comentado alguna gracias vez. A ti que lo comentaste. Es un libro para leerlo, en la playa. Sí, es un bonito libro libro de verano que se llama, ¿no? Sí. Para tranquilito. Pero te da que pensar. Te hace pensar, ¿no? O sea, la historia de un planeta donde hay tres soles. Y cada, no me acuerdo, cada 30.000 años coinciden que se ponen todos juntos, una conjunción. Con lo cual, por primera vez se hace de noche. Se hace de noche en un montón de años, ¿no? Y la gente se vuelve medio loca. Se vuelve loca del todo. Pues entonces cuando se dan cuenta que hay estrellas. Claro, como sabían. Viven todo el día de día, vamos. Ah, con lo cual... todo el día. De día. De día. O sea, 24 horas... Toda la jornada de día. 24 horas, o lo que quiera que dure ahí el día... Luz, ¿no? Es que eso como en la película. El castellano, qué pena que no está aquí Don Marco. Pitch Black. Pero el castellano, con los ricos que es, algunas cosas las tiene que complicar, porque el día puede ser las 24 horas, el periodo de 24 horas, o y el día puede ser cuando hay luz. Igual que el cielo. El cielo lo mismo es a donde van los buenos, a donde no vaya ahí ninguno de ustedes. Y la bóveda celeste, ¿no? Bueno, en otros idiomas, así por ejemplo, podemos jugar con los dobles sentidos, claro. Cosas que otros no pueden. En inglés todos sabemos que hay... ¿Qué? En inglés, por ejemplo, que hay palabras para cada. Está el sky y el heaven. Y el heaven. ¿Qué más? Está el time y el weather. Nosotros decimos el tiempo, hace mal tiempo, hace buen tiempo, qué tiempo hace, y también el tiempo del ¿cuánto reloj, tiempo? Es tiempo. Uh-huh. Sí, curioso. Ellos tienen dos palabras para eso. Pero es lo que dice Joaquín, ¿no? Que el juego de palabras es mucho más... Bueno. Sin embargo, divertido. Es un toma y daca. Tiempo que no veo este tiempo, en el idioma. Nosotros también tenemos varias palabras para los que ellos solamente tienen una. Claro, por ejemplo. Sinónimo. Por ejemplo. Por ejemplo. Médica, ¿no? Infertilidad y esterilidad. Tenemos nosotros dos en español. En inglés es una. Infertility. Y se acabó. Sí. Por ejemplo. Me acaba de ocurrir una que no se puede decir antena. No, pero luego la cuentas por debajo. otra noticia sobre los anillos de Saturno. Ajá, sí, también la leí. Que son más densos de los que parece. Sí, los anillos de Saturno, ¿cómo son? Cuando nosotros los vemos con el telescopio, para que vemos una cosa plana. Si nosotros vemos una cosa plana, un disco, muy como cualquier disco, mucho más grande que ancho, y tiene la sensación cuando lo ve al telescopio, por chico que sea, que es una cosa sólida, ¿no? Como el disco de vinilo, que es muy finito, pero tiene un diámetro grande respecto de su grosor, pero no es así, o sea, es un montón, no es en absoluto sólido, es un montón de partículas en suspensión, todas girando casi al mismo tiempo, ¿eh? Entonces, eso se descubrió y es complicado imaginárselo, porque es un montón, es como si fueran granitos de arroz, ¿eh? Que son individuales, pero al girar todos a la vez y al mismo plano, desde lejos parece un disco. Eso se debe a que la separación entre los cuerpos y el tamaño de los mismos, en comparación con la distancia a los que se están observando... Claro. Sí. Entonces, por lo visto, se creía que era más tenue, más liviano, y parece que es más denso de lo que parece el anillo. Es muy ancho. Tiene distintas anillos, tienen su nombre incluso, distintas divisiones. Hay algunos que van más deprisa que otros, que tienen una rotación diferencial... Ya cuando llegaron las Voyager, ¿no? Y le hicieron tomas cercanas y las pusieron en movimiento, digamos, fotogramas que los animaron, vieron que había una especie de sombra que la textura variaba también, que no era, digamos, el mismo grosor ni el mismo, sino que había una especie también de mareas internas que hacía que un juego de sombras, pero hasta ahora fotográficamente. Ahora ya se, por lo visto, después de esta última, se sabe bastante más sobre el tamaño relativo. ¿Cómo se formarían? La hipótesis que se tiene ahora más, que tiene más peso, es suelen ser lunas que no terminaron de formarse. O bien por choques entre ellas, o bien por el efecto de marea de algún objeto que pasaba planeta, ¿no? Por ahí, o un cometa, o un algo que lo destrozara en las épocas tempranas de formación, cuando se estaban enfriando los primeros, digamos, trozos que se aglomeran para formar un gran impacto que dejara partículas muy pequeñas de tamaño. Muy, muy pequeña. Entonces, pues ya... primero se esparcirían en tres dimensiones, digamos. Y el efecto físico de la conservación en el momento angular... Pues todas se van hacia causaría que se fueran todas al ecuador y ya se formarían los discos. Y también, pues, que se conserve la forma de los discos es también causa de algunas lunas pequeñas, muy pequeñas, pero grandes comparadas con las partículas que forman los anillos, que hacen de pastores y vuelven a reagrupar las partículas que se tienden a ir, porque ahí son partículas tan livianas que cualquier choque o cualquier influencia un poquito más grande se tienden a separar. Las cosas juntas en el espacio, pues no tienen que mantenerse juntas por algo, porque si no se separan. Hay que recordar que Saturno es el señor de los anillos y el que vemos por telescopio y demás, pero que no es el único planeta que tiene anillo. No, no. Júpiter tiene anillo. Urano tiene anillo. Neptuno. O sea, los grandes tienen anillo. Lo que pasa es que estos son mucho más sólidos, más densos y se ven, reflejan suficiente luz para que los podamos ver desde aquí. Y además, el de Júpiter no se ha descubierto hasta que nos hemos mandado sondas cercanas. Que Saturno con sus anillos creo que se ha convertido en icono de la astronomía. Cualquiera que quiera hacer un dibujito astronómico... Y cualquiera que pinta... vea un Saturno dibujado, lo que sea, te dicen Saturno. Y de la ciencia ficción también. También. En cambio, por ejemplo, Urano sí se descubrió antes de llegar, ¿verdad? Sí. Por la... Fue muy curioso. El... Por la ocultación de estrellas, sí. Y demás... El paso, y además se hizo una observación muy muy difícil, digamos, porque fue en un avión, creo que fue, supersónico por arriba, en las altas capas de la atmósfera, porque teníamos que librarnos de, digamos, de la interferencia de la troposfera, de la parte baja de la atmósfera, y entonces se hicieron estudios de una de la ocultación del tránsito, digamos, de una estrella pequeñita pasando por el borde, por el lado de, no sé si fue ocultación cuando es por detrás, sí, ocultación, pero no sé si lo llegó a tapar, no, a lo mejor fue un paso cercano. Uh-huh. Tan cercano como que llegara a pasar por la distancia a la que nosotros vemos los anillos, ¿no? Y se vieron unas sucesivas bajadas de brillo y después subidas, que eran simétricos a un lado y al otro del planeta. Entonces no había más, la explicación única era que en el anillo, porque precisamente era muy fácil de saber, porque ya se sabía que Urano tiene el plano de rotación mirando, o sea, el eje de rotación mirando prácticamente hacia nosotros. Entonces los anillos los veríamos desde arriba. Gira tumbado. Al pasar una estrella pasaría por los anillos, no digamos atravesar de arriba abajo, de abajo arriba, sino pasar a través de ellos. Y eran por lo menos cinco, creo, cinco anillos. Sí, tiene varios, sí. No, exactamente no sé cuántos. O cinco, se unos cuantos. Se puede diferenciar por las bandas que tienen más oscuras, pero tiene varios. Y eso fue ya hace bastante tiempo, o sea que un logro, vamos, fue un descubrimiento para la época complicadete, vamos. Uh-huh. Bueno, pues hacemos la pausita y volvemos en breve. I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Right. I should have seen just what was there and not some holy light. It's crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch on. Broken on the real. Una puerta que se abre de par en par a la historia. Todos los martes, de 6 a 8 de la tarde en Frontera Radio. Con los comentarios de los miembros y amigos de la Asociación Cultural Memoria Histórica Jerezana. Presenta y dirige Pepe Cirera. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, de todo. ¿Y de ciencia en general? Y de ciencia en general. Pero no, hasta a veces hablamos de medicina. ¿Qué? A veces, ¿eh? Aprovechando los que hay médicos, hablamos a veces hasta de medicina. Alfonso, leí tu correo de proponer a... Vamos, se puede decir, ¿no? Vamos, en general, a personas no solamente del ámbito de la astronomía que pudiesen hacer una visita a Jerez. Uh-huh. Pues me pareció buena idea eso de proponerlo, eso. Sí, no, yo conozco un par de ellos. Sí, pero no me digas el disparate que me acaban de decir por aquí por internet. Yo no te iba a decir ningún disparate. Que hay un miembro de la agrupación que quiere que traigamos a Jennifer López. Pero eso es de hombre. Eso es para echarlo, hombre, de la agrupación. Bueno, no, yo no digo que venga, pero si bueno, ya que viene... Déjalo que pague la cuota primero. Déjalo que ya que está puesto, no, que venga y después pues, yo no digo que venga, pero ya que viene la mujer... Que venga, aunque sea con el marido. Vamos a dejarla tirando en el aeropuerto. Bueno, pues sí, otra de las propuestas, ¿no? He yo mandado... ¿Qué? Conozco unas cuantas de amo de sí, la pues, parte biomédica. Biomédica. Pues... Me gustaría, por ejemplo, lo primero que se me ha ocurrido, todavía no contesto al correo, pero por ejemplo, Pérez Mercadé, gente de este tipo. O esta señora, ¿cómo es, Pablo? Dime. ¿Cómo se llama? Que es médico, ¿no? ¿Cuál es? Dime cuál es. Margarita. Margarita Sala, es bióloga molecular. Exacto. Por ejemplo, eso sería interesantísimo. Ella estuvo en Jerez hace unos... Tres o cuatro años, creo yo recordar, en la inauguración de los cursos de otoño de la Universidad de Cádiz. Ah, creía que viste en tu casa. Pero también... vamos, yo la vi el verano anterior en la Menéndez Pelayo y se acordó de mí cuando la fui a saludarla. De ti, así el coñazo que le daría. Inolvidable, Macio. Inolvidable. El coñazo que le daría para que. Inolvidable. O sea, como decía Groucho Mar, decía, yo tengo muy buena memoria para las caras, pero con la suya haré una excepción. El otro día lo dejamos para cuando estemos fuera de onda. A lo mejor nada más que después aparece una voz o dos, ¿no? Leí una frase, me acordé de ti. Digo, esto es de lo que le gusta a José Luis. Era un político que le decía a un ciudadano, ¿no? Dice, bueno, ya está bien de hablar de mí. Hablemos de ti. A ver, ¿qué piensas de mí? Habla tú, venga, ¿qué piensas pues de mismo. Mí? Pues lo mismo. Que yo estaba pensando en este señor, ¿cómo se llama, hombre? El que lleva todo el tema de investigación de las células madre. Bernard Soria. Por ejemplo. ¿Eh? Sería otra cosa interesante. En Granada. Que nos cuente... Emilio Alfaro. También, que ya ha venido a Cádiz. De Andalucía. Hay que darle los catavinos. Es verdad. Que vino Pedro Duque y se quedó el pobre ahí. No sé, hay muchas personas en la ciencia, ¿no? Y bueno, y extranjeros, si se puede pedir, mira. Stephen Hawking. Bueno, eso sería ya... Pero vamos, por pedir. Se puede pedir. Bueno, otra cosa que iba a decir yo, hoy tengo yo la cabeza mal, ¿eh? Me callo y os calláis todos. No, estoy esperando a que diga... Ah, ya, lo que estaba diciendo antes, que me interrumpieron, eso me olvidó. Os he mandado el boletín nuestro, bueno, la hoja informativa esa que yo mando. Cosa que te quería comentar ahora yo. Ah, ¿qué? Ahí salgo yo. Si sales tú en esta semana, sí. ¿Qué vas a comentar? No he puesto nada malo. No, que te agradezco el artículo. El señor presidente, para mantenerse uno en el cargo. He mandado al final la foto de un objeto... Sí. Qué lástima que estemos en la radio y no podamos enseñar. Y puse que ese objeto se descubrió el mismo año en que se tomó la Bastilla. ¿Habéis adivinado qué objeto era? Pues no me he puesto en ello, pero vamos. Era... ¿Qué me acuerdo? ¿Es un planeta, Alfonso? Me quedé leyendo mi artículo y ya no seguí adelante. No es un planeta. Te dije gratamente sorprendido. Joder, no es un planeta. ¿Qué? Hemos estado hablando antes de él. Bueno, de él no, de su padre. De su padre. Es un satélite. Un satélite. ¿Qué satélite se pudo descubrir el mismo año, concretamente en septiembre, en el que se tomó la Bastilla? Pues tiene que ser alguno de Saturno. Bien. Europa. Va bien. Que no sea... ¿Quién lo descubrió? ¿Quién lo descubrió? Pues un científico muy famoso, astrónomo, y de los favoritos del hito. Será Herschel. Herschel. Y lo descubrió en el año... 1789. Exactamente. ¿Qué le pasa a usted, por ejemplo? Usted está enamorado de la química. Sí. Literalmente. Sí, literalmente. Si la química se fuera con un matemático, ¿usted qué le pasaría? Se pondría encelado, ¿no? Encelado. Encelado es. Encelado. Porque he dicho que era el hijo del padre, porque hijo de Saturno. Saturno, hemos estado hablando antes de Saturno. Satélite de Saturno. En la mitología, encelado es hijo... No lo sé, yo no lo me pierdo, ya hasta tanto detalle no tengo. Tendría yo que buscarlo. Pues mira, ya que la dice. Como para saberlo. Sí, por eso no, por eso hijo no de premio, Urano. ¿Tú sabes que por eso no hay premios Nobel de matemáticas, no? ¿Por qué? ¿Cómo? Que no hay premio Nobel de matemáticas. ¿Por qué? Porque la mujer de Nobel se fue con un matemático. Anda ya. Sí. Espérate que me acabo de enterar de eso. No, lo contó un día, lo contó hace poco de Antonio aquí. Sí. O sea, ¿no hay premio Nobel de matemáticas? Por cuestiones de... De celo. Anda ya. De celado. Se está quedando conmigo. No sé, mira, a ver los premios Nobel. ¿Lo hay de económicas? No, de matemáticas no hay, eso está claro. Es de económicas. Mira, ¿por qué? Para una cosa, para que no se nos olvide. Encelado en la mitología griega... Era uno de los gigantes de 100 brazos, hijo de Urano. Ah, el hijo de Urano, no de Saturno. Brotó de su sangre cuando fue castrado por Cronos. Vaya. Saturno, Cronos, sí. Otra versión afirma que nació de la Tierra, que los engendró por sí misma o con Tártaro. Fue derrotado en la guerra contra los dioses del Olimpo por los rayos de Zeus y enterrado bajo el monte Etna por Atenea. Vaya tela. Sin embargo, Eurípides afirma que fue Sileno quien le mató con su lanza, si bien podría tratarse de una más de sus bravuconadas. Las llamas del Etna se suponía que eran la respiración del encelado, y sus erupciones se producían al restregar su lado herido en el interior del volcán. Algunos creen que Encelado es el mismo que Tifón. Para que veáis que la mitología esto es volverse loco. Sí. Creen que es el mismo que Tifón algunos, ¿no? Todo esto cortesía... Sí. Esto es horrible. O sea, esto nunca terminas de aprenderlo. No, porque normalmente siempre hay múltiples versiones del mismo... Exacto, porque se vuelve más árabe. Del mismo hecho. Como, por ejemplo, la muerte de Orión, ¿no? Uh-huh. Hay quien dice que le picó, vamos, se dice que le picó Escorpio o que le dio un flechazo de Artemisa. Artemisa. Que lo vio a lo largo del baño. Pues hay una figura muy bonita de Encelado en Versalles. Porque si quiere podemos organizar alguna excursión. Yo voy este verano, ya te contaré. ¿Qué? Que voy este verano, ya te contaré. ¿A dónde vas? ¿A Versalles? A París. A París. Yo creo, Disney World. Yo creo que iré a Versalles, si voy a París. Ah, qué bonito. Por cierto, de la agrupación de Córdoba manda un correo para que quiera ir a China de viaje a ver el eclipse de sol. Ah, sí. Me pilla un poco retirado, que dicen por aquí. ¿Cuándo es el eclipse de sol, Alfonso? Para verano por ahí será, no sé. Es que como está en China. Exactamente, es que los que no caen por estas, por las cercanías no se las aprende uno así tan, ¿verdad? Hablando, porque me coge... Verano, es que me coge retirado. Porque me coge, a mí porque me coge estudiando el MIR, si no, ya estaba allí. Los eclipses miramos lo cerca que caen y ya después nos interesamos o no. Exactamente, por la fecha. Hablando de China... Hay continuamente eclipse. Hablando de China, va a construir este año su primer telescopio en el Polo Sur. Ah, sí. ¿Eh? Eso también lo había leído yo. Instalará durante este año su primer telescopio en el Polo Sur. ¿Dice dónde? Sí. ¿En Chile también, por ahí? Espérate, que llegue. El observatorio chino se instalará en la zona que rodea la llamada Cúpula A, el punto más alto de la meseta antártica, que por su altura, más de 2.400 metros... En la Antártida mismo, joder. Y su latitud extrema es uno de los lugares más fríos del planeta. Bueno, ellos como siempre están... No tendrán, niños. Como ya tienen los ojos así, ya frío sí, no pasa. Frío no pasa. Con lo cual no van a reñir. Allí problemas de refrigeración de los chips de la CCD no van a tener. Situada a 1.300 kilómetros de la costa este de la Antártida, vista desde China. La cúpula A es considerada el mejor punto de la Tierra. Había observatorio en la misma Antártida. Lo más al sur era Chile. No, pero estamos hablando de Antártida. Chile no es Antártida. Por eso que yo creo que lo más importante así grande del hemisferio sur... Están en Paraná y ahí en Chile. Pero hay una cosa que no entiendo yo. Dice que ese sitio tiene el 99% del tiempo un cielo limpio. ¿Allí? Claro. Es seco. Claro. La Antártida es de los lugares más secos de la Tierra. El mayor. Pero allí no está siempre de tormenta y eso. Tormenta, no, pero bien. Alrededor sí, pero ya en lo que es la propia Antártida no. Por la circulación de aire que hay, la circulación alrededor de los polos es circular. En cuanto pasas esos vientos circulares que hay, atraviesas esa zona que le llamaban los marinos los 60 rugientes y los bramantes y todo eso, que hace muy mal tiempo, pasa y allí no cae una gota de agua y hace... Lo mismo que forma el agujero de ozono... forma el tiempo allí despejado, esa circulación. Otra ventaja que tiene es que el flujo, por no haber borrascas ni anticiclones, el flujo, si hay viento, es laminar, que se llama. El flujo de la atmósfera es laminar, no circular. Entonces, aunque haya viento, el tipo de viento que hay no entorpece demasiado... las observaciones. ¿Sabes una cosa que tiene que ser espectacular, ¿eh? Que me lo he preguntado yo, digo, jolín, qué buen tiempo hace aquí siempre, la foto del cielecito fuera y eso. Y claro, entonces, ¿y la nieve dónde sale? ¿Nevará, no? No, sí, precipitaciones hay, pero... De acúmulo, no le da tiempo a derretirse, Alfonso, se va acumulando. De lo más... lo poquito, vamos, que hay muy, muy, muy poquito. Lo más desértico de la Tierra es que, vamos, que yo tenga entendido, el de Atacama en Chile. Hay sitios donde no ha llovido nunca. Y el Antártida. La Antártida es la segunda, o el sitio donde menos llueve de la Tierra. Es que es curioso que la Antártida es el continente más elevado de la Tierra. Es decir, la masa de roca que está debajo está... muy alta. Está bajísima, ah, y todo bueno, hielo, el peso, hacia todo hielo. Ah, el peso del hielo la estruja. Bueno, mandan otra noticia que yo me quedé pensando. Bueno, esto. Y habla de la actividad en una estrella, la P de Cygne. P Cygne. Que dice que es el prototipo de estrella masiva con un flujo de masa alta, caracterizada por líneas de emisiones corridas al azul, acompañadas de líneas de absorción corridas al rojo. Lo importante de esta estrella, según esta noticia, es que es la, digamos, la estrella variable de la temporada. Dice, su magnitud ronda los 4,8. ¿Vale? ¿Visible? Visible, claro. El 20 bueno, de mayo... cielo decente. Pero escúchame, ahora me dice... El 20 de mayo tuvo 4,9. El 19 de mayo, 4,8. El mismo 19 de mayo, 4,7. El 17 de mayo, 4,7. Variable luminosa azul más cercana. ¿Pero alguien puede medir esa, ese, eso, eso? ¿De 4,9 a 4,7? ¿Un aficionado? Hombre, eso ya se... No, se los aficionados, pero... la décima de magnitud sí, ¿eh? Con un método... ¿Con las técnicas ahora CCD? ¿Cómo? ¿Cómo? Explicarme. Yo no con técnicas CCD hoy en día se miden todas estas cosas con bastante facilidad, entre comillas. Es decir, tú haces una toma CCD con una serie de filtros que se utilizan en fotometría para que todas las imágenes sean iguales y sean comparables. Entonces tú coges una estrella, calibras la foto con una estrella que sepa exactamente, que no sea variable y que sepa exactamente cuánto vale, y entonces tienes que ir pinchando a las que no sabes y el propio programa te dice cuánto mide, y coma 4 y coma 5, claro. Y el mismo método visual de Argelander da la décima de magnitud. El método Argelander, que es visual, para alguien que tenga los ojos muy muy entrenado, décima te puede dar el coma 1, coma 2, coma 3. Es más, sí, mucho más difícil, porque claro, no es igual hacer una foto y hacer en tu pantallita con el ratón, hacer una serie de operaciones y medidas que te sale exacto, que a ojo desnudo o a través del telescopio mirar esta estrella mide tanto y esta mide tanto, hago una formulita y me sale. Pero un observador entrenado las variables las mide hasta la décima. Joder. No directamente, o sea, no uno no mira y dice 4,8, sino dice, esta que sé cuánto vale es 4,9 y esta que sé cuánto vale es 4,7, y hay una formulita, cómo de mayor es del brillo una que otra, haces una fórmula y al hacer fórmula, suma, resta, multiplicar y dividir, si te salen más decimales incluso. Trabajo de salón, vamos, lo que te gusta. A la hora de medir la magnitud de una estrella, ¿puede influir el tiempo en el que se vea? Por ejemplo, le da el ordenador. Por ejemplo, imaginaros que vamos a medir una estrella que no sea difícil, digo yo, y que sepamos la magnitud. Una estrella, alguna de la Dube, venga, Dube, que se ve en verano e invierno. En invierno, un día de frío con norte, está el cielo despejado. Después de haber llovido el día antes, se tiene que ver de narices el cielo, ¿no? Medimos la magnitud y nos dará lo que sea, ¿vale? Pero si la miramos en verano, con el cielo despejado, pero con una calor de narices, ¿el aire caliente puede influir en que veamos una magnitud u otra? En la observación, caliente, en lo que es la observación esa que hagas en peores condiciones, sí se ve, pero como la magnitud se calcula referente a otras, se supone que las otras las ves igual de mal. Tú cuando calculas una magnitud de una estrella, las comparas con magnitudes que sabes de otras. Como se supone que las condiciones con las que ves la que tú quieres calcular son las mismas que con la que ves las otras que ya tienes de referencia, el error ese de la de lo que llamamos nosotros el sin, ¿no?, la calidad de cielo que haya, se evita, se corrige por mera comparación. O sea, tú no estimas con un valor memorizado de brillo, sino con el valor del brillo que observas en la patrón. Entonces, si ¿me entiendes? Que el error es para las de referencia también. Es, uh-huh. ese desfase que hay también se ocurre con las que tú con las que tú comparas. Entonces el error se va, se elimina, ¿no? Uh-huh. Tienes que buscar estrellas de referencia cercanas. De todas formas, claro, de todas formas hay una serie de recomendaciones a la hora de hacer el método este de Argelander o cualquier otro, y es que no, que esté un mínimo por encima del horizonte. Si está menos de eso, que muy bajita, pues no, la medida no son buenas. Tienes que tener en cuenta el color. Hay colores que te hacen parecer que es más brillante que otros colores. Los azules te hacen parecer que la estrella es más brillante que si la estrella es roja. Eso lo tienes que también tener en cuenta a la hora de medir. Hay una serie de recomendaciones. Que las estrellas de referencia no estén ni muy muy por encima ni muy por debajo, sean muy parecidas a la que quiera observar, cosa que no siempre ocurre en el mismo campo. En fin, hay una serie de recomendaciones que si se siguen, pues se puede llegar a estimar. Hay observadores de visuales de variables, vamos, extraordinarios y por donde los tíos magníficos. Si uno quisiera empezar a estudiar las variables, eso es una cosa muy muy agradecida. Para iniciarse y para hacer un estudio serio, es decir, coger números, tablas y ir anotando las cosas y aprendiendo. Aunque eso está casi porque, todo hecho, pero claro, porque eso lo puede hacer casi de cualquier sitio, ¿eh? Una nebulosa y una galaxia todos sabemos que es muy difícil de ver y tal y de fotografiar, pero una estrella, por poco brillante que sea y si la zona donde miras no está excesivamente contaminada, la puedes llegar a ver, ¿eh? Y hacer el estudio. Y no solamente un día, sino un día y otro día y otro día. O si es una variable del periodo más largo, una vez al cada 15 días le haces una toma o una... ¿Qué estrella podríamos, para un novato, no? ¿Podría coger para empezar? ¿Cuál cogeréis ustedes? Para empezar con una variable se recomienda siempre una que esté muy estudiada. Para ver si después tus medidas las comparas con esa que está muy estudiada. Y si te salen correctas, pues ya te puedes meter con otras que no estén tan estudiadas y hagas tú el propio estudio, ¿no? Pues mira, o hay algunas que están súper estudiadas y se sabe perfectamente cuál es su variabilidad, su periodo. Incluso se va a saber con qué brillo se va a ver esta, en la siguiente noche. Entonces con esas son las con las que la gente se entrena para hacer estudio ya más de otra. Vamos a explicar a nuestros oyentes qué es una estrella variable, vamos a recordarlo, aunque ya hemos hablado hace tiempo de eso, que es una estrella variable. Una estrella variable no es más que aquella que su brillo no es constante. Unas noches aparece más brillante y otras noches aparece menos brillante. Ya después entraríamos en los tipos debido a la naturaleza del por qué esa variación de brillo, ¿no? Ya aparecen los tipos. Hay los tipos más principales de estrellas variables, pues primero los sistemas binarios, por ejemplo, que son estrellas cercanas, que una estrella es más brillante que la otra y según si esta pasa por detrás o por delante o están separadas, se suman los brillos o se restan. Entonces calculando esa variación de brillo se puede saber el periodo orbital de una estrella respecto a la otra, porque se sabe cuando está pasando por detrás y cuando viene por delante. Esa es la principal de las, digamos, que no son físicas. Después hay otras variables que varían su brillo de forma intrínseca, ellas mismas. No es por efecto óptico, digamos, como el otro. Y están pues las variables eruptivas, que de vez en cuando tienen una erupción, tienen un aumento de brillo porque hay una reacción en cadena nuclear un poquito más elevada en una época del año. O tipos de, por ejemplo, la que ha estado hablando José Luis, Mira. Mira es eclipsante. Hay otras famosas, después están las famosas que sirven para calcular las distancias, que son las cefeidas. Tipo cefeida se llama porque todas tienen el mismo patrón de una que se descubrió primero, que es Delta Cephei, de la constelación de Cefeo. Y esa se puede hallar una correspondencia entre la variación de brillo y su distancia, y eso hace que sean, digamos, patrones de medida, de distancia. O sea, que el mismo cálculo de variables te hace meterte en otras partes de la astronomía, ¿no? Por ejemplo, eso, en el cálculo de distancia o en los tipos de sistemas estelares. El Sol tiene ciclos, sí. Lo sabemos, pero ahí no podríamos hablar de variabilidad, ¿no? No, el Sol, los ciclos que tiene... Nosotros desde aquí nosotros sí lo podemos medir, pero uno que estuviera a la distancia que está, mira, por ejemplo, de nosotros, no creo que notaría ninguna medir esos ciclos. Se supone que todas las estrellas tendrán ciclos como sí, el Sol, ¿no? Claro, sí, sí. Tienen periodo de más actividad y de menos. Lo que pasa es que para que sea apreciable, o bien se eclipsa por otra, o bien el brillo tiene que subir por lo menos media magnitud, para que y el Sol no aumenta media magnitud. Cuando varía su ciclo, ¿no? Tengo otra noticia por ahí hablando de estrellas, de que nuevas imágenes del telescopio espacial Spitzer de la NASA pues muestran estrellas muy jóvenes otra vez en la región de formación estelar de la cabeza de Orión, ¿eh? Como sabemos, en Orión se están formando estrellas, ¿no? Y leía la noticia cuando se refiere, no sé si se me ha ido aquí de la pantalla, aquí sí, que cuando se refiere al tipo de estrellas enanas marrones, entre paréntesis me pone estrellas fallidas, las llama estrellas fallidas, sí, a las enanas marrones. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un repasito otra vez de los distintos colores y espectros de las estrellas. El espectro de los colores no más que hacen reflejar la temperatura externa de la estrella, y le pasa como por ejemplo al hierro fundido, ¿no? Los colores que tiene según la temperatura, podríamos hacer una similitud con las que tienen las estrellas más frías, entre comillas, frías, lo de frías. Frías para una estrella, claro, no para nosotros. Uh-huh. Serían rojas, que es cuando, digamos, el hierro lo calientas, pero ya lleva bastante tiempo enfriándose. Todavía mantiene mucha calor, pero todavía tiene temperatura, pero se ve al rojo. Si a ese hierro lo acercamos a una llama muy calorífica, el color va pasando del rojo al blanquecino, después amarillo, después del anaranjado, o el rojo, después anaranjado, después amarillo, termina siendo blanco, y si ya es muy difícil, ¿no? Pero si llegamos a tener temperaturas extremas, al hierro, por ejemplo, lo podemos ver azulado, con destellos azulados. Entonces, esa es la escala de temperatura, digamos, ¿no? En la estrella. Las más calientes son las azules, después están las blanquecinas, después están las blanco-amarillentas, amarillas, anaranjadas y las rojas, ¿no? Las rojas, pues, son de 1000 grados, 2000 grados. Nosotros, el Sol, por ejemplo, es amarilla, tiene 6000 grados. Y las hay, pues, las de las azules, que tienen casi el doble, ¿no? 10.000, 8.000, 12.000 o 14.000 grados de temperatura externa, siempre, ¿eh? De la parte de fuera. Eso hablando de estrellas. Pero lo que tú comentabas antes, enanas marrones, ya lo hablamos cuando hablamos de las enanas marrones hace ya tiempo. La barrera entre decir qué es una estrella y qué no lo es, no es tan fácil. Porque sí, teóricamente la estrella tiene reacciones nucleares dentro de su núcleo, ¿no? Y emite calor fuera, pero es que a veces esas reacciones son tan pequeñas, tienen una efectividad tan pequeña que prácticamente no brillan, o sea, serían planetas calientes en vez de estrellas, y esas son los que llamamos enanas marrones, que no tienen el catálogo, ¿no? de estrellas, pero sin embargo pues despiden algo de calor, muy poquito, no llega a brillar, son muy opacas, digamos un estilo a Júpiter, ¿no? Júpiter no llega a ser enana marrón, pero le falta un cuarto de hora, prácticamente. Un poquito más de masa y ya su núcleo daría la suficiente energía como para catalogarla de enana marrón. Claro, comparado con una estrella... No tiene micrófono, Pablo. Comparado con las estrellas, sí, claro, las enanas marrones no tengo los datos, pero bueno, serían unos cientos de grados, porque ya a partir de 1000 y eso ya brillan, vamos. Otra de las noticias astronómicas de la semana, que no sé si la habéis hecho, porque estamos saliendo de la luna llena, ¿no? Sí, sí. ¿Llena cuándo es exactamente? Hoy está, pues, llena, llena. Hoy está llena. Hoy está, no, todavía no, está llenando. Estamos ya está llenando. Menguando. No, llena el día 2. No, hoy está llenando. Está llenando. El sábado es cuando está llena, ¿no? Gibosa creciente. El día 2. El día 2, esos... Que vaya la que han liado los periodistas americanos con algo que ya liamos aquí nosotros su día. Con la luna azul. Ah. Que es una luna azul porque ha coincidido en algunos países de América con la segunda luna llena del mes. Bueno, pues han publicado que la luna se va a poner de color azul, que se va a eclipsar, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Okay. Estos periodistas que no tienen ni idea de lo que están escribiendo, ¿no? Bueno, noticia de la semana. Os voy a hacer como niños chicos, estéis quietos y sentados, porque yo si hablo y os movéis de un sitio para otro, yo me distraigo, ¿vale? El periodista está haciendo fotos. ¿Me están haciendo fotos? Bueno, pero eso no sé, ¿para qué me estás haciendo fotos, Pablo? A ver. Para ponerla en internet luego. Déjate. Vamos a ver. Noticia de la semana, o de estos días. Vesta. ¿Qué es Vesta? Aparte de una moto antigua... No, eso es la Vespa. No, eso es Vespa con Vespa. P. ¿Qué el es otro Vesta? Con T. Vesta. Asteroide, ¿no? Es un asteroide. Asteroide de los principales, vamos. Hay 4 o 5 históricos que pues, lo descubrieron los primeros. Está en su máximo acercamiento a la Tierra. Está en oposición. Cada 18 años, por lo visto, pasa esta cuestión, ¿no? Y está alcanzando la magnitud 5,4. ¿Eso qué significa? Que para el ojo crudo, muy crudo. Pero para un telescopio sí se puede buscar. No, hombre, ya lo de ver con ojo a ojo desnudo un asteroide, vamos, ya... Pues es misión imposible ya casi. Si alguien quiere buscarlo... Con prismático, sí. Encuentra tras Júpiter. Bueno, en el cielo no vale hablar de izquierda y derecha, pero bueno. Júpiter a la derecha estaría Antares en Escorpio, pues haciendo un ángulo recto, Antares, Júpiter hacia arriba, estaría Vesta, ¿vale? Con que a ver si me gustaría verlo, ¿eh? Yo tampoco creo que lo he pillado. Yo he pillado un asteroide, pero no creo que no fue Vesta. Yo creo que he visto Ceres. Ceres, ¿no? Que es más brillante todavía, es el más brillante de todos. Pues el brillo de Vesta... Me suena que no he visto Vesta, ¿no? El brillo de Vesta irá variando durante las próximas semanas. A principios de mayo su magnitud será de 6,1, alcanzará su máximo brillo 5,4 entre finales, ahora, de dicho mes, y principios de junio, aunque ahora es cuando habría que verlo, pero con la luna llena vamos a ver una milk, y para posteriormente debilitarse hasta magnitud 6 los primeros días de julio y 6,7 en agosto. De 6 a 6,7 bastante. Había en el grupo alguien que o alguien que interesado en ver asteroide, ¿no? No recuerdo yo que tú mandaste al grupo alguien preguntando. Sí. ¿No te acuerdas? Sí. Como era la ocasión de ver un asteroide ahora mismo. Pero lo que pasa es que yo creo que esta persona se cree que iba a encontrar un pedrusco. Le va a ver el pedrusco, no, no va a ver el pedrusco. No, es un puntito brillante como punto de luz, un punto. Que se aquí localizan habla... haciendo... Vilguería. Observaciones varias noches, porque el punto se mueve con respecto al fondo de las estrellas. Es mucho más mucho más fácil encontrarlo así, haciendo dos o tres observaciones, que intentando con una carta el día en concreto distinguir entre una estrella y el propio asteroide. Mucho más complicado. Dice que si empleamos unos prismáticos con trípode se puede ver. Con unos prismáticos, sí. Prismáticos con un trípode que esté fijo, ¿no? Sí, bueno, 5, algo está bien para un prismático. Sí, está a 170 millones de kilómetros. Aquí al lado. Ahí al lado. Aquí al lado. Está más cerca que Júpiter y Saturno, por ejemplo, ¿no? Ya, pero... está en medio, está llegando, está antes. Bueno, os recuerdo, a ver, tengo yo por aquí, que si queréis ver Mercurio, el planeta Mercurio se está viendo por las tardes y por las noches en el cielo del oeste, o sea, si estamos en Jerez hay que mirar para San Lucas más o menos, ¿eh? Se encuentra la constelación de Géminis, los gemelos, y se pone a las 0038 UT. Uh-huh. Venus, no hace falta ni que diga dónde está, se ve precioso, se ve tardes pura, y noches, en el cielo del oeste, también en la constelación de Géminis, muy bonito. Martes se observa en las madrugadas, ¿vale? Hacia el horizonte este, la constelación de Piscis. Saliendo, digamos, ¿no? O sea, uh-huh. Muy, muy, muy tarde ya. Sí. A las 6:49 UT. Uh-huh. Y Júpiter, noches y madrugadas. Hacia el horizonte este. Es lo que se ve prácticamente toda la noche ahora. Uh-huh. La constelación de Ofiuco. Y Saturno, hacia el cenit en el cielo. En la constelación de Leo. Leo. Que también se ve. Sí, sí. Con lo cual hay muchas cositas que ver ahora en el cielo. Uh-huh. ¿Qué constelaciones recomendaríais para ver en junio? ¿Qué constelaciones podríamos empezar a ver ya en mes de junio? Este mes que entra, ¿no? ¿Mm? Ya se tiene que empezar a ver Vega, ¿no? Claro. El triángulo de verano se uh-huh. empieza a ver a una hora ya no demasiado tarde. Empieza a salir casi la puesta de sol, empieza ya a verse algo de cisne. Cisne, y al cabo del rato, sin esperar tampoco mucho, a las 12 o 1 o 2 de la mañana ya tiene que verse también Vega y o sea, la Lira y el Águila. No está tan arriba como en verano, nada más ponerse el sol, pero son constelaciones ya que vienen de verano y están ya a punto de mostrarse para los observadores. Y ganas hay, ¿no, Lito? Hombre, ya llevamos muchas sequías. Llevamos meses de sequía observadora. Que la luna nueva. Tenemos cosas que estrenar y todo en el campo. La luna nueva anterior coincidió con tiempo de agua, así que nos lo quitaron de en medio. Y dos meses en blanco. Una pregunta. Ya toca. Una pregunta de examen. Sí. Y difícil. Don Antonio, buenas noches. Se ha incorporado hace un rato, pero está ahí callado. Buenas noches, don Alfonso. Usted a lo mejor usted se acuerda. Porque usted vivía en esa época. Vamos a ver. No era pregunta del Jurásico. No, ya. El 2 de junio. Creativo. El 2 de junio. 2 de junio. Se cumplen 41 años del primer alunizaje de una sonda de Estados Unidos en la Luna. Fue el alunizaje en la Luna. Era la nave Surveyor 1. Y aterrizó el 2 de junio de 1966 en el océano de las tempestades, en la Luna. Mi pregunta ¿es esta la primera sonda espacial que aterrizó en la Luna? Tic-tac, tic-tac. ¿Vale estrellarse? No. Aterrizar en condiciones. Tú no tienes micro, ¿eh? No tienes micro. Te aflojo tu micro. Pensamos. Fue la primera sonda que decimos, la Surveyor 1, el 2 de junio de 1966, la primera que aterrizó, alunizó en la Luna. Pablo dice que no, acércate el micrófono. Yo creo que sí, ¿no? Acércate el micrófono de José Luis y di lo que piensa. ¿No es 66? Tú. Yo creo que no, José. ¿Qué crees? que no fue la primera que se... Yo creo que alguna se posó antes. Hubo una que se posó antes. Rusa. Una de las lunas se posó antes. Lamento, ¿no? La luna 6, sí. Creo que era, ¿no? La Lunik 9. 9. Bueno, no, se posó el 31. Eso es el problema de indésico típico. El 31 de enero de 1966 en el también Océano de las Tempestades, la Unión Soviética. Bonito nombre de océano. Yo no lo sabía, ¿eh? No lo sabía. ¿Cuándo fue, Alfonso? La... Eso fue en el 1966. ¿Y la primera? La primera, el 31 de enero. También, ¿no? Y la americana en junio. Es que por fecha no me parecía que antes hubiese habido otra, por el año, por el año, no. Yo no, recuerdo de principio de año y otra en junio, ¿no? Uh-huh. Ahora iba la carrera espacial, que es sí, uno detrás de otro. Porque ahora en junio vamos. Eso sí que era una carrera, es lo que hay ahora. Eso. Ya en junio se celebrará el aniversario de la llegada del ser humano a la Luna. Claro, evidentemente. En julio. Julio. El 20 de julio, ¿no? Julio. Entonces le volveremos a usted a preguntar. Por supuesto. ¿Usted se acordaba? Con Jesús Hermida, que ahora le ha salido un hijo a Jesús Hermida. No sé si usted ve El Tomate. Programa culto de. Ahora el tema. Que le ha salido un hijo, esto sí, que con sí. Unas esporas y eso, ¿no? Sí, sí, sí. Como está el tema de Isabel Pantoja, está muy gastado. El tema de. ¿Qué más tema hay? De Rocío Jurado y eso. Pues ahora está otro tema nuevo, es ese. Gran periodista y un profesional extraordinario. ¿De Huelva? De su hermida, el señor. Está hablando de Huelva, de Huelva. Es choquero, sí. Uh-huh. Bueno, quedan 8 minutos de libertad. ¿Qué quieres decir? Comenta la última conferencia que has asistido. El segundo ciclo de astronomía, geodesia y geofísica, de conferencias hechas por la UCA y por la... el Observatorio Naval de San Fernando, pues ha llegado a su penúltima conferencia, que era la última, que es de sismología, de volcanes, y esta era sobre los telescopios meridianos y su utilización. La dio el subdirector del observatorio y director del proyecto que está haciendo del mapeo del cielo con el telescopio meridiano. Y bueno, primero explicó lo que era un telescopio meridiano, después hizo una introducción histórica a todo el desarrollo que ha habido en el observatorio con los telescopios meridianos, y en la parte central de la conferencia fue, digamos, el cambio, el desarrollo que ha tenido el telescopio meridiano, que actualmente está en Argentina. Lo mudaron de sitio y ahora lo que queda es el primero que se puso en el observatorio, está en plan de museo, que está separado el mural de lo que es el telescopio meridiano, pero ese ya, como ya os digo, está de museo. El que está funcionando está en Argentina, lo han robotizado. Que la mayoría de la conferencia fue el explicar el método de robotización del telescopio, primero automatizado y después robotizado, porque ahora mismo se maneja desde el observatorio. Desde San Fernando se hace vía internet, se maneja el telescopio. Y dice que hay allí un astrónomo, pero no por, digamos, por seguridad, no digamos porque sea necesario en el observatorio. Hicieron comparado con otro que era alemán, que está actualmente en Lanzarote y es el encargado, el hermano, el más parecido que hay en la Tierra, junto con el de San Fernando, y están, digamos, casi simétricamente a ambos lados del Ecuador. El alemán se ha quedado en Lanzarote, en Tenerife, midiendo la parte norte del cielo, y al de San Fernando, al telescopio meridiano de San Fernando, se le ha encargado la parte sur. Y terminó pues diciendo pues los logros, ¿no?, que llevan dado desde que el último paso de robotización con tantos millones de estrellas. El proceso curioso de primero cartografiar estrellas, la posición de las estrellas en Atlas, después en CD, y ya no caben en CD, ya en DVDs. Ya son millones y millones de estrellas que están localizadas, tanto por el alemán como por el español, y bueno, y que sirven pues para que dice que ya el tema de lo último, dijo que el proceso de medir astrometría ya se acaba, el terrestre se ha acabado, porque está el proyecto de un astrómetro en órbita, y ya ese astrómetro en órbita llegará a la magnitud 20 y tanto. Y multiplicará el número de estrellas. Y por supuesto, no libre de toda perturbación atmosférica, y que claro, entonces ya los observatorios meridianos terrestres, pues al paro, directamente. Así que... Bueno, pues con esto... Al museo, ¿no? Casi que nos vamos, ¿no? Pues sí. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Esperemos que os haya gustado el programa de esta noche. El jueves que viene traeré la revista, que ya estará al caer. Y si alguno he visto por internet, viene un artículo sobre contaminación lumínica, a ver si lo comentamos. Estupendo, interesante. Sobre una reunión que ha habido de astrónomos españoles, y han hecho un manifiesto, y lo leeremos aquí demás. Pues hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Luego.